Mi nombre es Juan Esteban, mi nombre artístico es Scatchelo, soy productor musical y soy artista independiente. Actualmente como artista tengo dos proyectos, uno como solista que se trata sobre chelo psicodélico y también tengo otro proyecto que es el que, del que vivo actualmente, que se llama Chelo Harmony, que hacemos clásicos del rock de los años 80 y 90 en dos chelos. Como productor me especializo en la parte de mezcla y mastering y negocio musical. Y ayudo a artistas independientes a que puedan crear una audiencia que les permita generar ingresos más adelante con una estrategia de marketing que he aprendido en mis formaciones. Mi proceso con la música empezó hace muchos años. Fue más que todo como por una pasión. O sea, de niño siempre tenía como inspiración a grandes referentes del mundo del rock, como Metallica, Scorpions, Mago de Oz, que yo veía videos y bueno, me quedaba súper... encantado viendo cómo podían mover tanta gente y transmitir tantas emociones a través de la música. De ahí fue que empezó como las primeras experiencias por el gusto de la música y ya a los 11 años empecé a tocar la guitarra. Empecé a tocar la guitarra, al principio me costó mucho aprender, pero a los 16 años me cambié de instrumento. O sea, al principio era como un hobby. Y era porque en el colegio no me sentía como tan en un expertise en algo, como por ejemplo que en español o matemáticas y esas cosas, pues no me sentía como el mejor en ninguna de estas áreas. Pero en la música, cuando empecé allá en el mundo del chelo, aquí en la Escuela de Limonar, en la red de escuelas de música, allí fue donde empecé como a encontrar de que esto era como para mí. Encontré pues como un camino nuevo. Conocí nuevas personas, conocí otro mundo y tuve una conexión con el instrumento que no había tenido nunca con la guitarra. O sea, a un punto en el que, digamos que tú te encierras en el cubículo y terminas una obra de principio a fin, te conectas tantos que terminas como con los pelos de punta o con lágrimas afuera. O sea, es una conexión indescriptible y bueno, por ahí fue donde yo tomé la decisión de que me quería dedicar al mundo de la música porque era algo que me hacía feliz y que quería que se convirtiera en mi trabajo día a día. Ahí fue donde yo tomé la decisión de que no quería estudiar una carrera normal, como todo mundo la debería de hacer, sino que estudiar música. Me costó bastante entrar al conservatorio. Primero entré en Bellas Artes, me preparé un semestre y luego me pasé a la Universidad de Antioquia con dos intentos fallidos de por medio, pero bueno, a la final entré. Allí estuve tres semestres, pero tomé también la decisión de salirme. ¿Por qué? Porque tenía, bueno, son varias cuestiones. Primero, la mala gestión emocional que uno tiene también a esa edad, la presión constante quizás de tu entorno familiar de que vas a vivir de la música, que esa carrera es muy larga, es una carrera para ricos, de que vas a vivir lo uno o lo otro. Y el hecho de que también ver a varios compañeros graduarse y que no, al preguntarles a qué se iban a dedicar, no sabían realmente qué iban a hacer después de graduarse. Y yo como estaba empezando, me asustaba un poco. Es como que será que es verdad lo que me dicen mis padres. Será que eso no se puede vivir, de eso no se puede hacer. Y yo también tenía pues como unos sueños de por medio, que era yo me visualizaba como artista. O sea, no como un músico de orquesta ni tampoco como profesor. Yo me visualizaba como un artista tocando y haciendo música y tocando en escenarios y todo eso para las personas. Entonces, al ver que la carrera no se enfocaba tanto por ese lado, sino que era algo más formal, como orquestas y profesores, todo se juntó y terminé saliéndome. Ahí fue donde yo dije, bueno, pues la música la seguiré haciendo de hobby. Terminé estudiando una técnica en sistemas, estuve trabajando ya después en call center, vendiendo internet, haciendo domicilios en Rappi. Pero esa experiencia me ayudó mucho a darme cuenta de que eso no era el mundo, no era mi vida. O sea, por mucho dinero que pudiera ganar con eso, no era lo que me hiciera feliz. Tenía dinero, pero no estaba feliz. Entonces, eso me llevó a mí a una, digamos, como un mundo bastante oscuro que me hacía sentir como muerto en vida, de que mis días pasaban y pasaban y era encerrado en una oficina sin ver la luz del sol. A un punto en el que yo dije, no, pues me deprimí y terminé abandonando todo y me fui a las calles. Fue como con la decisión de, yo me voy a morir algún día, no sé cuándo, no sé si en 40 años o en una semana o en dos semanas, pero algún día me va a morir. Pero cuando me muero, me quiero morir haciendo algo que a mí me guste. Entonces tomé, esa fue la decisión que tomé. Así que cogí mi instrumento y empecé a tocar en las calles. Me fui a diferentes partes de Medellín, el Poblado, el centro, en diferentes partes. Y bueno, pues resulta que no me fue mal, ya que el instrumento es llamativo y pues también siento que tocaba bastante bien, la gente lo valoraba. Y entonces me empezó a darme la vida, la música, así fue como empecé. Pero a través del tiempo, pues ya llega como una monotonía, pues ya ganaba bien, incluso más de lo que ganaba en esos trabajos, pero ya llegó un punto que me sentía estancado, que ya no quería hacer lo mismo, ya quería como avanzar más, crear algo, tocar no en la calle, sino en escenarios y avanzar más como artista. Entonces eso me llevó a mí a meterme mucho al mundo del estudio. Estudié producción, estudié negocio musical, que fue finalmente como el impulso, fue como la mano de varios referentes importantes de la industria, como lo que ha sido Soma, que Soma es el productor, uno de los mejores productores de España, que es del mundo del hip hop español. Ha trabajado con Porta, con Nach, con Zetapu, que él mismo se ha encargado de ayudarlos a crecer mucho en ese aspecto. Entonces con él me formé mucho y desde que empecé a implementar pues todo eso, esos aprendizajes en mi propio proyecto de Chilo Harmony, fue que nosotros también empezamos a crecer. La otra cosa es que cuando yo estaba ya buscando lo mío, yo me junté con un compañero que nos habíamos conocido en la universidad y formamos Chelo Harmony, porque antes Chelo Harmony era yo solo. O sea, yo me llamaba en ese tiempo Juan Chelo, clásicos de rock en Chelo. Pero ya los dos juntos nos inspiramos con el grupo de Tuchelos, que estaban en Europa y hacían pues una variedad de música en formato de Chelos y dijimos, está bacano, hagamos algo similar, pero enfocado en clásicos del rock. Entonces lo trajimos la propuesta acá a Medellín. Entonces ha funcionado bastante bien. Y bueno, actualmente estoy trabajando mucho, estudiando mucho. Ahorita, por ejemplo, en estudio, pues ya terminé de formarme con Soma. Ya también estuve estudiando una bootcamping de Dani Aragón, que también es español, formador de managers. Actualmente estoy estudiando con experto en mezcla, con Guido, que bueno, pues es la formación más cara que estoy pagando, una formación de 2,000 euros, las cuales pago 320 euros al mes, que son alrededor de 1,500,000 al mes, es lo que pago de formación. Y bueno, eso es lo que a mí me ha ayudado mucho. Si puedo pagar eso es porque a la final todas las formaciones que he recibido me han ayudado. O sea, entonces prácticamente estoy en esa fase en que dinero que gano, dinero que invierto, pero es una inversión en mí, porque ese es al final el conocimiento que nunca, ya tú te quedas con el conocimiento ahí de por vida para eso. Y en la parte de producción estoy ayudando a los artistas a que puedan enfocar mejor su carrera, para que sepan como el paso a paso, el plan de acción, porque hay muchos que conocí que están en el lugar en el que yo estaba hace 3 años, en la calle, solo, sin saber nada, estancado. Y ahí fue como que salió un propósito de también aportar un poco mi conocimiento, el que he tenido yo, el que me ayuda a mí a salir de las calles, el que me ayuda a mí a hacer crecer mi proyecto de Chelo Harmony, a tener contrataciones seguidas y bien pagas también, de hecho, a crear una audiencia, a lanzar canciones que lleguen a plataformas digitales, ¿sí? Que eso también a la final me ayudó mucho a impulsar mi proyecto como solista de Chelo Psicodélico, que es algo que no he visto que nadie más lo haga. Entonces me ha ayudado mucho a posicionarme también a nivel de audiencia, porque es algo como nuevo. Entonces, como, ¿qué he hecho yo para llegar a 1,000 reproducciones en Spotify en un mes? O ya llegar a 6,000 reproducciones en 4 meses. Entonces, todo este conocimiento pues lo estoy compartiendo por medio de servicios que también complementen a los artistas independientes a crecer en su carrera. Y bueno, en el tiempo libre que tengo aparte de eso, lo he enfocado en hacer conciertos, básicamente, conciertos de Chelo Rock. La verdad, yo no conozco mucha parte del territorio, soy una persona más bien como casera, o sea, estar mucho en la casa, de casa, trabajo y esto, pero no sé realmente si hay espacios adecuados. Sé que está el teatro, está la UBA para ensayar, para hacer como ciertas actividades, Pero digamos que un lugar que uno diga que puedo hacer mis conciertos, que puedo mostrar mi arte, crear experiencias así, y que de hecho también ayuden al artista, no los conozco, de hecho. Por ejemplo, pues algo que yo creo que en Medellín hace mucha falta es el apoyo. Obviamente tiene que haber como un filtro, un reglamento, pero yo creo que hace mucha falta el apoyo para los artistas independientes, ¿sí? Por ejemplo, un artista que listo, se ha esmerado por crear su propia audiencia, lanzar sus primeros temas y quiere hacer un concierto para generar sus primeros ingresos. Pero vale, encuentre el espacio. Y si vas a ver, por ejemplo, el teatro, un teatro, no sé, no voy a decir ningún nombre en concreto, pero hay teatros en los que simplemente tuvo, hey, tengo esa propuesta. Ah, ¿vas a cobrar? Sí, vale. Entonces, calcula el teatro, vale 1.800.000, vale 1.700.000. Entonces, es como que si el artista está empezando y es bueno y tiene una audiencia, es difícil que él pueda llenar el teatro para recuperar toda esa inversión de lo que vale. Ahí hay apoyos que sí te lo alquilan gratis, pero el artista no puede cobrar nada. Entonces, tampoco hay ganancia de nada. Entonces, así es muy difícil que el artista pueda generar ingresos. A mí me ha pasado en las experiencias que he tenido, es que yo he tenido que alquilar otros lugares, salones, cosas así, para poder comprar, alquilar también el sistema de luces, sonido, para crear mis propios conciertos independientes, para poder llevarme 40 personas, 50 personas a un concierto concreto. Personas que quieren escucharme. Quizás no tengo, por ejemplo, una audiencia de 1.000 para llenar un teatro gigante o algo así, no. Pero el artista tiene un proceso que es, hey, primero los primeros 20 que más te admiran, te quieren ver tocar. Luego pasa una experiencia muy buena, pasa el voz a voz y ya más gente quiere más. Entonces ya son 40. Y ya luego son 60, 80, 100. Y cuando menos piensas, estás a 1.000. Y ya ahí sí nos vamos para grandes escenarios. Pero creo que hace mucha falta, no solamente he hablado, por ejemplo, en San Antonio de Prado, para crear espacios de este tipo, sino también como a nivel de Medellín como tal. O sea, algo que apoye realmente, alguien que sepa más de cómo es la vida del artista, de cómo es el crecimiento, cómo es el proceso, y apoyarlo en ciertas partes que necesita. Pues de hecho, el evento del Festival de la Música a mí me pareció súper genial. El hecho de que te apoyan a nivel audiovisual, a nivel de escenario, ¿sí? Yo digo que la principal falencia fue como el tema de difusión, el tema de publicidad. O sea, no llegó mucha gente y si se sacó muy rápido. Creo que también la publicidad no era la más atractiva del mundo. Entonces era como ciertas cosas que se pudieron haber hecho mejor, pero en tema de calidad de sonido, escenario, energía, todo, pues fue bastante bueno, la verdad. Entonces, por ejemplo, ese material que se usó audiovisual le puede ayudar mucho a un artista para abrir su canal de YouTube, mostrárselo a su audiencia, llegar a más gente de manera internacional, participar en otros eventos, contratar sellos discográficos. Es que algo así, ese tipo de materiales le ayuda mucho. Ayuda mucho a uno, demasiado. Meterse en el mundo del artista, ser artista, es ser emprendedor. Quiéralo o no. Porque si tú puedes crearte un proyecto musical y que sea de rap, de rock, lo que sea, pero si ese proyecto tú no lo formas en una estructura de negocio, no vas a poder vivir de eso. Porque te puedes crear ahí el proyecto, generar algún toque por aquí, por allá y ya. Y muchos likes en plataformas digitales. Pero eso no deja de ser un hobby. O sea, un negocio literalmente requiere la parte de una estructura, de unas, digamos así, una marca, unos valores de marca, saber cómo llegar a la audiencia, ya sea clientes o fans. Saber cómo gestionarlo, cómo ir creciendo, vender cosas de tu marca, merchandising, conciertos, boletería. Hay un montón de cosas que hay que aprender a gestionar. Y tener un negocio no es fácil. De hecho, la mayoría de empresas que se quiebran es por la parte de mentalidad, porque no saben cómo gestionar. Hay un bajón de ventas y se cae. Entonces, claro, por ejemplo, en el mundo de la producción, que no hay clientes. Vale, sabes mezclar, sabes crear producciones muy bonitas, muy geniales, Pero si, por ejemplo, no sabes cerrar ventas, no sabes vender, no sabes cómo ofrecer, no sabes cómo llegar a un público, tienes un hobby que está genial de disfrutar. Un negocio musical necesita mucha parte de estrategia y necesita mucha mentalidad. Afrontar esa incertidumbre, y no solamente en la producción, también como artista, porque también lo soy, que no hay conciertos, que no hay interacciones, que no hay nuevos fans, no hay nada de esto, es incertidumbre. Entonces acá digo el problema, bueno, no es el problema, aquí es donde uno debe enfrentar la mentalidad. A mí me pasaba, yo de hace mucho tiempo, hace, no sé, 3 años, me quejaba de que porque el país, que es que aquí no apoyan la cultura, que es que no hay dinero, aquí se lo roban todo, lo uno, lo otro, tal. Pero era echarle la culpa a todo lo que me rodeaba y no examinaba qué podía hacer yo por dentro. O sea, qué acciones puedo hacer para eso. Actualmente, por ejemplo, bueno, un ejemplo claro, pandemia. Cuando llegó la pandemia, todo el mundo, no digo que todo el mundo, pero muchos artistas se fueron al suelo. O sea, se murieron ahí porque no había conciertos, no había nada. O sea, todo el mundo estaba sin plata. Y hubo unos que no le echaron la culpa a la pandemia, sino que buscaron en su interior qué podían hacer. Entonces, cuando ya se empezó a recuperar la pandemia, muchos quisieron crear conciertos íntimos reducidos a pequeñas personas, no dice a 200 o 300, sino hacer un concierto para 20 personas que se pudieran cumplir las reglas del COVID y curar, como era un concierto íntimo, pues podría valer más porque era más exclusivo. Entonces, mientras unos, por la parte mental, como que, ah, no, todo está una mierda y lo uno, lo otro, no vamos a hacer nada, y se meten en la depresión. Yo fui uno, yo lo acepto, yo fui uno, pero conocí luego artistas que hicieron un montón de cosas que yo, a mí no se me ocurrió esto, y es por eso. Es como que, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ah, que llegó un obstáculo. Vale, ¿qué puedo hacer para afrontar eso? O sea, mis acciones, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, ese es básicamente eso, porque eso es lo que te hace afrontar miedos. Digamos, en el mundo del emprendimiento hay algo que se llaman, digamos, masterclasses, webinars y todo eso, es atraer a un mundo de público para finalmente, digamos, vender un servicio, un producto de lo que tú haces. Y claro, está como el miedo, ¿no? ¿Qué dirá? ¿La gente me va a comprar? ¿No me va a comprar? ¿Será que sí soy lo suficientemente bueno? ¿Lo uno, lo otro? Y por miedo la gente no hace las cosas. ¿Por cuántos artistas son muy talentosos y por miedo a no exponerse en redes no se han podido posicionar y están ahí en su cuarto tocando o cantando muy bonito, pero por miedo a la exposición en redes, que es algo de mentalidad, de lo que mismo que estoy hablando, no salen adelante, no salen del cuarto, no salen de eso, porque al final los músicos creamos experiencias, creamos emociones. Nosotros, como dije, es el mundo del emprendimiento y es crear un negocio musical. Y como todo negocio, necesita sacar algo que aporte a la comunidad. Entonces, en este caso, nosotros, digamos, sacamos productos, entre comillas, productos emocionales, porque no es algo tangible. Sacamos canciones que acompañan a las personas cuando se están transportando en el bus, cuando están cocinando, cuando están pasando un mal momento o un buen momento, para moverse en su noche, para lo uno, lo otro. Creamos este tipo de experiencias en conciertos, ni hablar. Entonces, claro, hay que tener, digámoslo así, que una mentalidad bastante fuerte para encaminar y estar dispuesto a pasar por el proceso que se debe de pasar. Porque muchas de las cosas que pasan es que mucha gente quiere ser músico solamente por el beneficio de ser músico. Tener fama, dinero, más que todo como ese tipo de cosas, viajes por el mundo. Pero hay un proceso para llegar hasta ahí. Y si, no, y si quieres esas cosas ya, pues no va a ser fácil asumir ese proceso. Porque el proceso viene desde las personas que empezaron a tocar su instrumento o a cantar en su cuarto sin que nadie les pagara. Sin este de que, ay, voy a ser famoso. No, simplemente tocar y cantar les llena el corazón. Entonces, claro, si eso de la fama puede que llegue, puede que no llegue, pero al menos intentarlo lo vas a disfrutar porque es algo que te nace del alma hacerlo. Entonces, eso es lo que diferencia claramente a los que hacen música por interés del beneficio futuro que da o los que sí lo hacen del corazón. Y creo que ahí es donde va también mucho la parte de mentalidad. Cuando ven que no hay una píldora mágica que te lleva a 1 millón de reproducciones con no sé cuántos fans, no sé, 2,000, 3,000 fans en el primer concierto, como esa píldora mágica no existe, no, es que la música es muy duro, no se puede vivir lo uno, lo otro. ¿Sí? Hay otros que lo están disfrutando. Y cuando uno hace las cosas con amor, las cosas también llegan solas. El dinero, la interacción, la gente lo reconoce. Más que todo como eso. Hay una experiencia que a mí me marcó mucho en el mundo musical. Y bueno, Soma, mi mentor, una vez me enseñó lo siguiente. ¿Cuáles son los días más importantes de tu vida? Hay mucha gente que dice que el día que tuve mi hijo, que el día que me casé, el día que tal pasó tal, X cosa. Pero hay dos días muy importantes que a mí esa frase me quedó para toda la vida. El día que naces y el día que sabes para qué. Esos son los días más importantes de tu vida. Y ligándolo con esto, a mí me pasó una experiencia una vez en Cello Harmony, cuando nosotros todavía estamos, pues no sabemos mucho del tema de eso de gestión y marketing ni nada de esto, nosotros estábamos tocando en las calles. Y un día unos señores, unos hermanos jóvenes nos contrataron para ir a tocar para la mamá. La mamá tenía ya como 68 años, ya era una señora pues un poquito de edad. Y bueno, nosotros llegamos allá a la casa a hacer el concierto de rock y la señora desde que entramos apenas acomodó los chelos nos vio súper rayado como que uy, ¿esta gente qué? Entonces la señora no sabía nada. Y nada, y fue que empezamos a tocar y la señora se empezó a cambiar de actitud. Porque resulta que la señora pensó que le íbamos a tocar música clásica con los chelos y no, era rock. Y la señora era súper rockera, de hecho se había ido a Bogotá a ver a Metallica, a ver a Black Sabbath, ella sola, de hecho, a meterse allá en ese multitud de mechudos que hay en esos conciertos. Y nada, empezamos a tocar y la señora se lo disfrutó mucho, brincaba en la casa, cantaba las canciones. Eso fue una experiencia muy agradable. Luego, después de eso, pasó unos meses y nos volvieron a llamar los mismos chicos. Y nos dijeron que para que fuéramos, nos dijeron, hey, ¿puedes hacer un concierto ahorita a las 8? Ya eran las 6, en 2 horas. Y nosotros como, no esperamos, algo así, como que vale. Y luego, ¿qué nos contó? Que ese era un concierto de despedida porque la señora había muerto. Y resultó que, ¿por qué nosotros? Porque a pesar de ya haber ido a ver a Metallica, a ver a Black Sabbath y todo esto, después de esa experiencia de concierto que hicimos en la casa de ella, ella quería volver a repetir. O sea, quería volver a repetir, tener un concierto de nosotros. Ese era su último deseo. Más que todo, quería volver a vernos a nosotros. Y lastimosamente cuando nos volvió a ver, pues ya se había ido. Entonces fuimos a tocar, fue como por la despedida y cumplir ese sueño que si está en el más allá, pues nos pudo haber escuchado, ¿cierto? Pero fue una experiencia que nos cambió la vida y creo que a mí me hizo pensar muchas cosas de lo que me refiero al para qué. De cómo un músico puede impactar tanto en la vida de una persona. Y no solamente eso, de que de hecho cuando uno está en la calle tocando, hay personas que te dicen como que, hey, gracias porque tuve uno de los peores días de mi vida y escucharte me alzó el ánimo, me motivó. Esa es la canción favorita mía y me trae muy buenos recuerdos, muchas gracias. O en un matrimonio, creamos experiencias para que ese día sea inolvidable, que esa pareja diga, fue el mejor día de mi vida, ¿sí? Entonces cuando yo veo que el impacto que puedo tener en la vida de las personas me ha llenado mucho y ya no es como que, es que yo quiero vivir de la música y tener mucho dinero ni nada. Yo ahorita tengo como el pensamiento de que yo cojo el chelo para dos cosas. Una es para tocar, ayudarme, digámoslo así, en mi alma, alimentarla, sentirme bien. Y la otra es para ayudar a las personas. ¿Qué es ayudar a las personas? Lo que estoy comentando, crear momentos felices. Crear momentos inolvidables, experiencias bonitas con la música, básicamente. Entonces, para mí, esa es como una de las experiencias. Hay varias, pero creo que es de las experiencias que más me ha marcado. Saber encontrar el para qué hago lo que hago. Para encontrarme en redes sociales, la principal mía es Instagram. Me pueden encontrar como @scat_chelo. Se escribe sello. También me pueden encontrar en la página web de Cello Harmony, que es celloharmony.com/scat_chelo. Ahí también me pueden encontrar mi portafolio, todos mis trabajos, lo que yo hago. Y no, pues mi música está en todas las plataformas digitales. Está en Spotify, Apple Music, YouTube, está en diferentes plataformas. Me pueden encontrar igual, Scat Cello. Las redes de Cello Harmony. Cello Harmony, tal cual como se escribe. Cello Harmony. Armonía en inglés. Cello Harmony, y ese se escribe normalito. Cello. Como, tal y como suena. Cello Harmony, clásicos de rock de los años 80 y 90. Si aparecemos en Instagram, YouTube, ahí tenemos unos videos bastante bacanos en YouTube. Para los que les interese, pues como el tema de escuchar el sonido sinfónico de los chelos en el mundo del rock.